gracias por escuchar y sintonizar nuestra maravillosa emisora. Mil gracias. Nos brindan la alegría de hacer nuestro espacio para todos, que no es solo para los más chicos. Como no hay escuela donde los papis, abuelos y muchos de nosotros demos con algunos trucos mágicos para educar a los más chicos, aquí nos entrenamos. Saludos, feliz fin y buen inicio de semana. Bienvenidos. Vamos a nuestra primera sección. Cuento. Clarita le encantaba el jarabe para la tos, sabía muy bien, así que en cuanto comenzaba a griparse iba corriendo hasta su madre para recibir su ración de jarabe, y siempre pedía más. Su madre le explicaba a menudo que las medicinas no hay que tomarlas por tomarlas, pero nada parecía convencerla. Una noche Clarita tuvo un sueño muy extraño. Ella era minúscula, más pequeña que un mosquito, y vivía dentro de un niño, junto con otros compañeros. Eran los encargados de llevar unas bolitas rojas al otro lado de un gran puente, donde unos músicos las recogían y las convertían en notas musicales. Estaba contentísima haciendo aquello, porque con cada bolita que llegaba a su destino, el director de la orquesta fabricaba una nueva nota para continuar la bella música que hacía las delicias de todo el mundo. Un sueño precioso. Al poco comenzaron a faltar bolitas, y la música de la orquesta perdió fuerza y alegría durante algún tiempo. El niño en que vivía ella convertida en mosquito se estaba poniendo malito. Por fortuna, enseguida el niño se tomó su medicina y con el jarabe las bolitas rojas volvieron a aparecer y la alegría y la música retornaron a aquel lugar. De pronto sonó una gran alarma. El niño había tomado demasiado jarabe. Al momento cientos de enormes bolas rojas aparecieron de golpe. Eran tan pesadas que apenas podían con ellas. Se creó un gran desorden lleno de nervios, pues los músicos volvían a quedarse sin notas musicales. Clarita, en un esfuerzo increíble, pudo finalmente levantar una y comenzó a caminar por el puente. Pero era tan pesada, que el puente se rompió bajo sus pies. Y mientras caía por los aires, oyó cómo dejaba de sonar la música. Clarita se despertó asustada. Y cuando se le pasó, se puso a pensar en su sueño. Ah, pudo comprender cómo algo tan rico y tan bueno como un jarabe podía ser bueno solo cuando hacía falta y peligroso cuando se tomaba en exceso. Desde aquel día solo quería las medicinas si de verdad le hacían falta y prefería tomar siempre algo natural. Siempre que las tomaba, le decía a su mujer a su mamá desde aquel momento, justito, que no se me llene el cuerpo de bolitas rojas. ¡Qué cuento tan lindo, ¿verdad? ¿De qué te habló? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? A mí me gusta la palabra mesura, me parece una palabra fantástica. Mesura es medida. Hablemos hoy de medida. No solo hay medida en matemáticas y números, hay medida en todo. Necesitamos medirnos y medirlo todo. ¿Qué crees tú? Hay algo en lo que no tienes mesura. Comer golosinas, por ejemplo, harinas, poca medida, es decir, comes muy pocos vegetales y frutas. Al comer sin medida golosinas y en muy poca medida ensaladas y jugos verdes, te puedes pasar del peso, por ejemplo. Te puedes poner muy nervioso con el azúcar. Cuando tus papis dicen ya, ¿aceptas? A la hora de ver tele, de jugar con la compu, videojuegos, ¿tienes medida? Mami, papi, abuelos, todos los grandes. ¿Es importante enseñar a los niños la mesura como cualquier otro valor? Un niño que sabe esperar, que aprende a medir, será un adulto que podrá llegar a donde quiera que se proponga, que aprenderá la importancia del esfuerzo. ¿Qué dices tú? Se lo enseñamos. ¿Se te ha pasado por alto? 099-657-7004. ¡Hablemos! Celebremos con música este bello valor de la mesura. ¿Te parece? de la virtud. Y cuando estamos, si tú como persona estás cerquita o estás lejos de sentirlo o de cultivarlo, ¿qué puedes hacer? Celebremos con música que podemos reflexionar sobre todas estas cosas lindas. ¿Quiénes de los que nos rodean tienen mesura? ¿Practican la mesura? ¿Quiénes no? Celebremos entonces, como dijimos, con música, para ir también a nuestra próxima sección. Esta historia que les cuento hace mucho que pasó, cuando fuimos de paseo la granja de Zenón. Todo estaba muy tranquilo, pero de pronto un camión reventó una de sus gomas. ¡Uy, qué lío que se armó! Chilló la chancha, lloró el ternero, voló un pato, el perro aulló, mugió la vaca, pateó el caballo, y el pobre gallo se desmayó. Se oía oi, oi, oi, la chancha, el ternero, cuá, cuá, cuá, el pato, el perro, la vaca, el caballo, el gallo. ¡Uy, qué lío se armó! ¡Qué buena la granja, vecino! Y la historia se termina, pero nadie olvidó cómo se hizo tan famosa esta granja de Zenón. En el campo hay mucha calma, pero si tiene un camión, todos tapan sus oídos. Culpa de aquel reventón. Chilló la chancha, lloró el ternero, voló un pato, el perro huyó, mugió la vaca, el caballo, y el pobre gallo se desmayó. Se oía oi, oi, oi, la chancha, el ternero, cuá, cuá, cuá, el pato, el perro, la vaca, el caballo, el gallo. Uy, qué lío se armó. Se oía oi, oi, oi, la chancha, el ternero, cuá, cuá, cuá, el pato, el perro, la vaca, el gallo. ¡Uy, qué lío se armó! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les recordamos el teléfono para todos sus mensajes, para ganarse los libros que siempre tenemos para ustedes. 099-657-7004. Estamos hablando hoy de mesura, de medida. Medida no es solo esa maravillosa cualidad de sentir que podemos estar en equilibrio y en calma sin desespero. También es matemática. El concepto de medir viene de la palabra medidas, la medida de cualquier objeto, de cualquier lugar, de las personas, son y han sido necesarias siempre en la vida. Por eso, aprender matemáticas es tan divertido. Claro, a veces necesitamos un buen profesor, no el que tenemos, a veces necesitamos profesores que nos hagan ver la belleza de la matemática, pero si lo logramos, o nosotros mismos, nos daremos cuenta de que sí, que la matemática, a saber de medidas, es maravilloso y siempre lo hemos necesitado. Desde los antiguos, desde las civilizaciones más antiguas, en la vida de nosotros, las personas, casi no existe ningún día en que no usemos medidas. Así que aprenderlo es sensacional. Dentro de las habilidades que también son importantes de aprender, sí que están las habilidades de las matemáticas. Medir es un concepto fácil de aprender y también necesitamos con qué medir. las medidas del frigorífico, la estatura de nuestra familia, los amigos, el tamaño de nuestra habitación, del sofá, de la sala, de las cortinas, qué necesitamos, cuánto papel necesitamos para nuestro cuaderno, para la mesa, para comprar la comida, cuánto dinero, tantas cosas, solo en casa. Si vamos a un parque, a un jardín, y si medimos los juguetes, los cuadros, los cuentos, todo lo que esté a nuestro alcance lo podemos medir. Desarrollamos nuestra habilidad numérica, matemática, y además nos hacemos expertos en ver más allá de lo que siempre vemos, pues nos vamos a dar cuenta de cómo la matemática está en todo. Podemos medir líquidos, podemos medir sólidos, podemos tomar precauciones y medidas, que nadie se quede sin su porción de algo porque nosotros no medimos bien. Medimos hasta el dinero que necesitamos ahorrar para tener algo que deseamos. Podemos utilizar reglas, cintas métricas, frascos. Realmente, medir, aprender de matemáticas siempre será una aventura maravillosa. ¿Qué podemos medir y seguir desarrollando? Como juego, por ejemplo. Bueno, a las personas que nos rodean, la masa, la cantidad de materia que entra en un cuerpo, la superficie, que es esa medida que tiene un objeto por encima, el volumen, es interesantísimo, porque significa cuánto ocupa algo en el espacio que lo rodea. Y además, es facilito, porque tomamos un día un metro, otro rato una regla, un peso, en fin, cada vez cosas diferentes y vamos midiendo el mundo y sacando conclusiones. ¿Dónde cabe esto? ¿Qué no entra aquí? ¿Qué es más pequeño con respecto a qué? ¿O más grande con referencia a qué? Es un juego para toda la familia y en cualquier lugar, también en toda ocasión, en un cumpleaños. En vez de hacer competencias para que alguien llore porque no ganó o algo así, todos tomamos retos de hacer medidas en el parque, en el jardín, en la escuela. Es realmente divertido. Y así entendemos que todo tiene medida, hasta nuestra forma de actuar, como en el cuento de Clarita, que dicen, vamos a un domingo de medida, un domingo de tomar medidas, desarrollar nuestras capacidades y habilidades numéricas mientras nos divertimos. Siempre, además, podemos ir más allá, llegando a centímetros, decilitros, mililitros. ¡Qué palabras tan lindas! Milímetros, kilómetros. Hay tanto por aprender en este asunto de medir como los comportamientos. Comer con mesura, actuar con medida, hablar comedidamente. Todo eso nos lleva a la diversión y al conocimiento. ¿Les gustó? ¿Sí? Celebramos con música. ¡Vamos! Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Ven acá. Pepe, pórtate bien. Pero, quédate quieto, Pepe. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo, Pepe, vení, y él salta, salta. Pepe, toma, y él salta, salta. Pepe, para, y él salta, salta. Te vas a marear, te vas a marear. Le digo, Pepe, vení, y él salta, salta. Pepe, toma, y él salta, salta. Pepe, para, y él salta, salta. Me vas a marear, me vas a marear. Pepe, pero, Pepe, vení acá. pluma y él salta, salta. Pepe, para. Y él salta, salta. Me vas a marear, me vas a marear. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro tema de hoy. Por si acaso alguien acaba de sintonizar, estamos hablando de medidas, de mesura, medidas en las acciones y medidas en matemática. Súper interesante, lindo. Tú puedes ser matemático, puedes ser psicólogo, puedes ser psiquiatra, puedes ser médico. Uy, tanto tiene que ver con la matemática todas las carreras. Dijimos que ahora íbamos por unos juegos divertidos para aprender y comprender que medidas, mesura en el comportamiento en la vida son buenos conceptos para jugar y tener conocimiento mientras te diviertes y adelantas en matemáticas. ¿Qué dices? ¿Te animas? Es que ya sea para saber a qué hora debes tomar el bus que te llevará al cole, para llegar puntual, o qué cantidad de ingredientes debes mezclar para hacer una rica ensalada, necesitamos saber de medida. Eso es matemática. También en los sentimientos. ¿Qué dices? ¿Qué hizo sentir a alguien mal? ¿Y fuimos nosotros que nos extralimitamos? ¿O con papi, o con mami, o con el abuelo? ¿Qué dijo o hizo alguien sin medida que yo me sentí mal? Que me sentí, que lloré, y cómo lo puedo reparar, porque con conocimiento y amor todo se puede reparar, aunque a veces lo creamos difícil. Entonces, ¿qué juegos nos sirven para hacer medidas? Bueno, por ejemplo, necesitamos un cordón largo para cada niño que esté participando, o para cada adulto, y algo que contar o algo que enhebrar. En este juego la consigna es: arma un collar para, y pones ahí el nombre del animal, de la persona, de quien tú elegiste que le ibas a hacer un collar. Vamos a enhebrar esas cuentas, o esa pasta, o esas pelotitas de plastilina, o de barro, lo que tengan, les guste o ustedes quieran, en esa piolita. Luego comparamos cómo es el tuyo, es más largo, es más ancho, es más corto. Nadie gana o pierde, solo tenemos muchos largos y cortos. Y ese es sensacional, también porque nos dice que cada persona tiene una manera de llevar las cosas, de hacerlas, un ritmo, y eso no es ni a favor ni en contra. No necesito ser más rápido, ni ser más lento, ni porque lo haga distinto con mi espacio, o lo haga de otra forma distinta a la tuya, quiere decir que soy más o soy menos. Todo eso lo aprendemos con este juego. Sí, sí, qué maravilla. También podemos comparar cuál es el más largo, cuál es el más corto, el intermedio. También podemos contar las cuentas, y eso también es matemática. Podemos también saber cuál es el que tiene unas cuentas que, por ser más gordas, aunque es más corto, se ve más largo. ¿Qué te parece? ¿Y qué dices tú que puedes hacer además de todo esto? Es un juego para toda la familia. No hay ganadores, no hay perdedores, solo diversión y conocimiento. Vamos a música para otro juego. Te voy a enseñar. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Otro superjuego. Eso, sí es un patio. ¿Está bien? Avisada mami, papi, abuelita, porque a veces en este juego se moja algo en el piso. Vamos a trasladar agua. Necesitamos dos baldes, dos tobos, uno frente al otro con una distancia de separación que cada vez sea más grande para nuestro equilibrio, medida y diversión. Y un vaso para cada uno. Llenamos el vaso en el primer balde y lo vaciamos en el balde del otro extremo. Y ahí podemos empezar a hacer matemáticas, medidas, con cuántos vasos lo llenamos. ¿Cuánto se nos derramó? A medida que jugamos, adquirimos más equilibrio y se nos derrama menos. Lo llenamos con vasos de diferentes tamaños. Varía el tiempo de llenado. ¡Qué interesante! ¡Qué divertido! ¡Qué sensacional! También podemos hacer juegos con medidas de peso. Para los buscadores de tesoro, necesitamos pedacitos de arcilla de diferentes tamaños y una balanza. El juego consiste en buscar los pedacitos de arcilla escondidos en la sala o en el jardín en un tiempo determinado. Así pesamos el tesoro que encontramos y si las contamos en lugar de pesarla, también vas a ganar conocimientos en peso y cantidad. Pesa lo mismo una grande que una pequeña. ¿De qué material? ¿Cuál es la diferencia? Si les gustaron estos juegos, no se olviden de compartirlos. En las próximas veces que nos encontremos, también vamos a hacer. Vamos a música. Esta mañana no cantó, también se llama Pinto, pero no pinta. El gallo Pinto no pinta. El que pinta es el pintor. Que el gallo Pinto las pintas. Pinta por pinta Pinto. El gallo Pinto no pinta. El que pinta es escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ahora, en nuestra sección de comer, ¿necesitamos mesura? ¿Necesitamos medida? Claro que sí. Horas de alimentación, cantidades, cuándo, todo eso es matemático. ¿Cuándo es mucho un desayuno? ¿Cuándo es poco? ¿El almuerzo? ¿A qué hora es muy tarde? ¿A qué hora es adecuado? ¿El horario? ¿Hay que cenar temprano? ¿Estamos comiendo muy pocos vegetales, muy pocas frutas, muchas golosinas, mucho azúcar? ¿Estamos comiendo sin mesura? ¿Estamos sobrepasados de peso porque no medimos lo que comemos? ¿Porque comemos viendo tele? ¿Porque comemos haciendo un videojuego y no nos damos cuenta de la cantidad? ¿Porque no estamos conscientes? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Ligereza? ¿Mesura? ¿Están fascinados con este tema? Yo también. Gracias por compartir nuestro espacio. Gracias por estar en nuestra sintonía siempre. Gracias por estar allí. En nombre de todo nuestro equipo, les decimos gracias. Y recuerden, un buen fin de semana de paseo es ir a la biblioteca y al parque. Los fines de semana que no tienen tan buenos paseos son cuando nos dedicamos a los centros comerciales, cuando no leemos, cuando no tocamos la naturaleza, cuando no vemos el cielo. Lo mejor son los paseos de la naturaleza, de lecturas, de bibliotecas, de ejercicios, de salidas al aire libre. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, nos oímos en el próximo encuentro. Gracias por habernos acompañado una semana más. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Gracias.